Sí, pero usted no está en Panamá, usted está en el zoológico, en Liberia, señor. Roy Valerio, Gerardo Sánchez, Marco Agüero, y con la colaboración de Glenn Montero y todo el staff de La Franja de Piso Tierra, le presentamos en Actual 107.1 FM Estéreo, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, Casonas Viejas, desde el corazón de la Amazonia. ¿Qué tal, amigos de Taxis de Costa Rica? Les saluda Alexis Retana, productor y director de este espacio de opinión alternativa, donde juntos, de lunes a viernes, analizamos temas variados que interesan a la sociedad costarricense. No se olvide, todos los días a las 11 de la noche, Taxis de Costa Rica, la nueva generación, porque el taxista es el termómetro del pueblo. Radio Actual 107.1 ZDC, Zona Deportiva Colegial, un programa con todos los deportes de tu cole. ZDC, Zona Deportiva Colegial, todos los sábados de 3 a 4 y 30 de la tarde por Radio Actual 107.1. Escúchanos también a través de www.radioactualfm.com y visita nuestra página en Facebook, Zona Deportiva Colegial. ZDC. De lunes a viernes a las 5, comience la mañana escuchando El Pan de Cada Día, conducido por el especialista David Escobar. Un programa de medicina natural para el bienestar de la familia. El Pan de Cada Día, lunes a viernes, 5 de la mañana.